FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 56 de Mediocres. El mundo según los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde lo convidamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo y la recuperamos y volveré y seré millones. Marisa Villegas. Ay, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un ratito de Eva, ¿vio? Sí. Siempre. ¿Bien? ¿Eh? ¿Todo tranqui? ¿Todo sí, bien? Por supuesto. Después bien. De la catarsis. Todo fantástico. Sí, sí. Contamos con la operación técnica de Laurita. De Laura, sí. Laura. De Laura, Sulpici. No la que se te ve la tanga. No, es otra Laura. No. Agostina Laura Sulpici. Hoy nos enteramos que se llama Laura, así que... Bueno, me tenemos gusta, que gusta, Laura. Mandar un par de feliz cumpleaños, claro, atrasados. Atrasados. ¿No? Está llegando Elsa, que Elsa cumplió el domingo. Agostina, que cumplió el domingo. Malena, que cumplió el miércoles. Oscar Martín Rayo, que cumplió el día ayer. De ayer. Así que bueno, para todos ellos, nuestros saludos. Feliz cumpleaños. Bien, hoy es 17 de septiembre. Un 17 de septiembre donde vamos a recordar un día neutro para dos aniversarios no muy, muy buenos en la vida de nuestra querida Argentina. Un 16 de septiembre, pero hace 35 años atrás, ocurría lo que se dio a llamar la noche de los lápices. Y un 18 de septiembre, o sea mañana, se van a cumplir 5 años de la última desaparición, ahora sí en democracia, de un testigo que era bastante jodido para una persona que terminó presa como el señor Echecolás. Y estamos hablando de el señor Jorge Julio López. Así que para empezar, vamos a escuchar un par de audios y vamos a volver al aire. Pablo Díaz, sobreviviente. Hoy más que un análisis político, me pasan cosas muy personales, ¿no? Yo hice el juramento cuando me separé de ellos de que no los iba a olvidar, de que iban a recuperar la identidad, iban a recuperar su vida. Y bueno, fue lo más que yo, los familiares, al despertar, se van a su cuarto, de los chicos. Y bueno, esa es la tragedia. ¿Dónde está? Emilce Moller, sobreviviente. El 16 de septiembre yo estaba en la Escuela de Bellas Artes y me avisan que en la madrugada había llevado a Claudia Falcone y a Clara Ciocchini. Cuando me dijeron eso, la verdad que me asusté mucho. Y llamé a mi papá, que me venga a buscar, y bueno, mi padre me dijo, bueno, nos vamos a algún lado, ¿no? Y yo le dije, yo no puedo dejar a los compañeros. Yo me tengo que quedar, no puedo dejar a los compañeros. Eso era lo que se vivía y el compromiso con que hacíamos las cosas. Y me quedé en mi casa. Y bueno, en la madrugada vino una patota armada, encapuchada, en nombre del ejército argentino, y venían buscando a un estudiante de Bellas Artes. Un estudiante secundario, ¿no? Porque, bueno,

Las 3:15. 3:15 casi. Yo le mando un beso grande a Silvita. Que debe estar escuchando. Que nos está escuchando. Sí, sí, nos está escuchando. Mucha gente se está escuchando. Mucha gente. Está llegando, me mandó un mensaje recién Elsa Verdenota que está llegando. Igual sí, nosotros le hackeamos la cuenta. Así que nos pueden escribir al Face de Elsa, sí, Elsa Verdenota. Sí, sí. O también nos pueden mandar mensajes al 61-54-0359. O lo puedes llamar al 466-6559. Bueno, hoy anda medio dormido. No, medio dormido, no, como me puso en este compromiso de hackearle el Facebook a Elsa, sí. Me quedé como un poco mal. ¿Qué semanita, bueno, ¿Qué semanita? ¿Qué habrá pasado? Pasó algo muy... Ah, feo esto. Fue martes 13. Ay, esta sí. Semana, este mes cayó capaz martes 13. Pánico daba, todo, claro, era, todo era todo, malo. Todo malo, todo malo. Terrible. Entre tantas cosas malas que pasaron, el martes 13 le dieron, no pasó nada. No pasó nada con qué, me dirá usted. No pasó nada con Méndez. Con Méndez, Carlos pasó? Saúl primero, lo declararon inocente. Con la causa armas, ¿se acuerda? ¿Es inocente? Justo entonces el martes 13 trae mala suerte. Viste que trae mala suerte, sí. En serio. Sí. Pero bueno, esto no se dio mucho a conocer, estaba ahí, porque bueno, hubo algo que tapó esto. ¿Y qué fue lo que tapó? Un accidente que hubo en Flores. Claro. Por el accidente no dijeron lo de Menem. Claro, por todo el accidente se tapó, bla, bla, bla, sí. Bla, bla, bla. Menem salió a decir que bueno, se hizo justicia. Bueno. Pero bueno, el martes hubo un accidente muy grave de trenes y vamos a ver qué es lo que reflejaron los medios de comunicación con respecto a este tema. Transformación que va a implicar en la trama urbana de una ciudad partida en dos por el ferrocarril Sarmiento, porque creo que alguien dijo algo así como que se había presentado tres veces. Nunca se presentan las obras tres veces, en realidad. Dificultades que son conocidas por todas en el ámbito de las finanzas internacionales obligaron a replantear el capítulo de financiamiento de la obra, y es entonces donde se decide hacer el financiamiento a través del ANSES. La formación que embiste al colectivo fue la formación que venía desde 11 hacia Moreno. Hacia Moreno, exacto. Y había otra formación que también venía desde Moreno para 11. O sea, coincidieron las dos formaciones y el colectivo. ¿Y viene la zona? Aquí arriba no obtuvimos nada, disculpe, no, ¿eh? Sin embargo, hay mucha gente parada que mucho no tiene que ver. Bueno, no nos quedemos en la discusión. Subime la cámara ya. A ver dónde estamos ubicados en esto. Más importante ver la persona que está atrapada que toda esta discusión inútil y estéril. El trabajo de la policía científica intentando obstruir la visión. Claro, para que no se vea el traslado de los cuerpos, ¿no? Para que la gente no vea esas imágenes que en realidad no son necesarias ver a esta hora, ¿no? Allí está otra de las posiciones de América. Mostrando el mismo traslado, ¿no? Las imágenes logradas por Crónica Televisión, una buena imagen para este martes 13. La de ese niño de 2 años, dicen. Pero la responsabilidad del soterramiento del Sarmiento es del gobierno nacional. Por favor, háganlo de una buena vez. Todo lo que es obras en trenes depende de la nación, sí. No de la ciudad de Buenos Aires. Ya muchas veces el gobierno nacional anunció el soterramiento del Sarmiento, sí. Y nunca se realizó. Nunca se presentan las obras tres veces. Que una obra que si hubiera estado terminada hubiera evitado, por supuesto, este y muchos otros accidentes, ni siquiera se comenzó y fue anunciada en el 2008. ¿Cuántos recursos judiciales hay contra los soterramientos en la ciudad de Buenos Aires? A ver, específicamente con los soterramientos hay 11 amparos que avanzaron. Los funcionarios nacionales y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires echándole la culpa a los vecinos. Vecinos, que vamos a preguntarles por qué se oponen a los túneles, al soterramiento. Lo que no puede ser es que hayan pasado tantos años, hayan prometido tantas veces obras que evitan este tipo de accidentes y no se hayan hecho. Macri es un tilingo que solamente hace tilingarías. Un señor de dudosa moral, porque lo que está haciendo en este momento es tratar de sacarle ventaja a la muerte de 9 personas y de 200 y pico de heridos. Eso no se hace. Con esta obra estamos contribuyendo fuertemente también a la modernización de nuestro sistema ferroviario. Había algunos escépticos que pensaban que esta era una obra que nunca se iba a poder comenzar, que nunca se iba a poder realizar. Depende, de qué depende, Qué cosita, ¿no? A veces es preferible no mirar la tele. Sí, no. La, menos mal, porque creo que con la abrí tanto la boca, casi me trago el micrófono. Sí. ¿Cómo que quería mostrar? ¿Cómo sacaban los cuerpos? ¿Cómo, o sea, el periodismo en cierto momento, donde quiere, en su afán de querer mostrar, de obtener imágenes de la catástrofe, obstruía el paso de la policía, de, bueno, ahí escuchamos una pelea, también escuchábamos cómo América dice, no hay que mostrar esto, pero hay otra cámara que lo está mostrando, así que mostrémoslo. También estábamos, escuchábamos al cronista de Crónica TV, una buena imagen para este martes 13, ¿no? Ay, no, el nenito, ¿de cuánto? ¿Dos años? Dos años, sí, sí, sí. ¿Pero qué quería...? Y toda la polémica que surgió después con el tema del soterramiento. Y escuchábamos en este audio al principio el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner el 23 de diciembre de 2008, anunciando ya algo que estaba postergado, que se había anunciado en el 2006 con la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, el soterramiento de las vías del ferrocarril Sarmiento. En 2003, negando ella que esto había sido anunciado por su antecesor, dice que se van a hacer estas obras, cosa que todavía no se comenzaron. Hay que decir... Perdón, ¿y ese agujero que tenemos acá en la estación? ¿Qué agujero? Ay, perdón, pero hay como un agujero. No sé. A mí me dijeron que por ese agujero iban a seguir tipo topos, bueno, por abajo. Lo que se dice es en que... En la terminal. Bueno, lo que se dice es que en Aedo está... Para mí que está la estación. Está el coso, está el obrador con las máquinas que trajeron de Europa para hacer el soterramiento. ¿Acá en Moreno? No, en Aedo. La cuestión es que las cosas están paradas, se habló mucho, sí, que había sido culpa del colectivero, si había sido culpa de TVA que tenía las barreras que no le andaban, si era culpa del gobierno, si era culpa de uno, culpa de otro. Al final la cuestión es que hoy hay 11 muertos y más de 200 heridos, que bueno, que salieron a trabajar como si nada y se encontraron con esto. Es una realidad que en todas las barreras que hay con el transcurso del trayecto del ferrocarril Sarmiento, te llega a agarrar una hora pico y te puedes estar 40 minutos ahí, no, que no pasa nada. Pero bueno. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué la barrera cuando baja no cubre 3/4 de la calle? Bueno, eso es lo que también... Y porque por ahí se mandan todos los giles. Pasan igual. Y los peatones, me considero también una, paso. Sí, pasamos. Sí. Puminamos y bueno. Y pasamos. Así que, pero bueno. Y bueno, para colmo... Como esto no era para dar escándalo, el jueves hubo también un accidente con el premetro, un camión y un colectivo. Así que bueno, pero no pasó nada, Todo tranqui. Bien. Nada, seis, siete muertos. Sí. No. Acá era poquito. Bueno, le voy a mandar antes que venga Elsa, que si no, un saludo a Gus, supongo que es Gustavo, y Gisela Aldana Llanos, que dicen que nos están escuchando desde Italia. Ah, sí, son mis cuñados. Ay, bueno, saludos a Gustavo, los cuñados de acá. Claro, porque él se escribió, estoy con los zurditos en la radio. Ah, puede ser, está. Nos olvidábamos de algo muy importante, de agradecerle a Claudia Elizabeth Abramowski, que la semana pasada estuvo cubriéndola. Sí, muy bien. Pero le saqué el serrucho por las dudas. Por las dudas, no vaya a ser cosa que se entusiasme. Que se entusiasme y claro, ella pasa la mano abajo de la mesa y bueno. Vamos a la parte que más me gusta a mí, que es la política. Porque Vicente López sabe una cosa. ¿Qué pasó? El candidato de Sabatella vio doña Marisa, que está con una colectora de Cristina. El candidato de Vicente López se bajó para que... ¿Quién sube ahora? Y bueno, se baja y todos sus votos pasaría para el Chino García, que es el que le está ahí haciendo mucho frente. Macri, el primo de Mauri, Jorge. ¿Otro Macri más? Claro, pero va por otro lado. Es una maldición esto. Va por otro lado, no va por lo mismo. No importa, los genes corren igual. La cuestión es que él está haciendo mucho fuerza. Y Sabatella está haciendo lo mismo en varios lugares. Ojo al piojo con la gente de Sabatella, que no se te ocurra, Bebe Richie, acá en Moreno, hacer algo porque te saca enseguida. Bien, ¿qué más? Después de más de 15 años... Sí, eso ya lo dijimos con el tema de la cosa. Bueno, el INDEC dio a conocer el índice de inflación de agosto. ¿Usted sabe una cosa? Es re poco. Bueno, para, estoy sí, viendo bien. Es de eso, sí. 0,8%. Nada más que eso. Las medidoras privadas dan como un 1,87%. Pero ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Porque según Guillermito Moreno, con 5 pesos vos podés comer por día. Un pancho en la estación y y no tomas nada. Pero bueno, a ver, ¿qué se pone en juego con esto de mentir o no mentir con el tema de la inflación? Porque hay algo en juego. Porque ¿Por qué? O sea, hay mucha gente que dice, sí, esto es una mentira. Es una mentira, todos lo sabemos. De hecho, la misma CGT lo admite y habla de la canasta familiar y no del índice del supermercado, dice Huguito Moyano. Sí. Y la cuestión es que, bueno... ¿Por qué se mantiene en estos niveles, 0,7, 0,8, los valores del INDEC? Hay algo que se llama SER, que es el coeficiente de regulación, que se había inventado ya lejos por el tiempo cuando hubo la devaluación. ¿Qué quiere decir? Si hay mayor índice de inflación, ese SER se va reajustando y cada vez más para arriba, y los que estarían en condiciones más deplorables, o sea, ¿a quién perjudicaría más? Es a la gente que tomó algún tipo de crédito en su momento. Claro. No está bien que beneficie a muchos otros grandes, no lo están haciendo por la gente pequeña. O sea, no es que vos tenés un crédito hipotecario y por vos están manteniendo esto. No, están hablando por deudas grandísimas. Pero al mantener eso, sale ganando la gente que tiene un crédito hipotecario, un crédito de un auto, un crédito de cualquier otra cosa, donde no su cuota no varía. Así que, por un lado, está bien, por el otro lado, es una gran mentira, porque con 5 pesos, sí, como obvio, ya sabemos, con 5 pesos nada. No. ¿Qué más? Bueno, la intendenta electa de Rawson le encontró la solución para los... Ediles. Ediles. Sí, sí, sí. No sí, sean sí. corruptos. Claro, ¿y sabe cuál es la solución? Esta es la que quería el sueldo, ¿no? Un poquito más alto. No, esa era la gobernadora de Tierra del Fuego. Pero siguiendo esto, lo que hizo fue que también quiere aumentarse el sueldo. ¿También? Y aumentar el sueldo a los concejales para que no tengan necesidad de robar. Está bien. Para que claro, ¿viste? Para que no sean corruptos. Claro, para ser, vamos qué a bueno que está re, esa, no es mala esa, Yo también quiero que me aumente el sueldo, si no voy a empezar a robar. Claro. ¿Qué es eso? Bueno, otro que no quiere a Ricardito, ¿quién es? Otro que no quiere a Ricardito es el candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz. Ajá. Porque agarra y dice que ahora lo voy a apoyar a Duhalde. Así que bueno. ¿A quién vamos a votar? Y hablando de gente que se está posicionando cada vez mejor y cada vez mejor que me y cada cae, mejor. Que me y cae que, re simpático. Y que no sabe que se está llevando todos los laureles, es el Alberto. Y el Alberto le encargó a un grupo ecuménico, podríamos decir. Cultural. Cultural argentino, como es la famosa... La nueva moda. Pero es no son emos. No. No son hip-hoperos. Lo podemos encontrar tranquilamente por la calle Corrientes o Cerrito, en el Colón, por ejemplo. Y son los guachiturros. Claro. Que tienen este eslogan para el Alberto. Dale, párate, rescátate, que la cosa pinta bien. Dale, párate, rescátate con Alberto Poder. Dale, párate, rescátate, que la cosa pinta bien. Dale, párate, rescátate. Llegó el Alberto y los pibes se ponen de pie. El Alberto es una masa, de una casa. El Alberto es una masa, de una casa. El Alberto es una masa, de una casa. El Alberto es una masa, de una casa. Según cómo se mire, todo depende. Bien, ahí teníamos a los Bochy Two. Me acomodo la ropa, pero me puse a bailar. Y a zarandear la minifalda. Claro, porque es como una cumbia media robot, media como robot. Sí, no sé. Bueno, son habilidosos los chicos. Sí, también, acá nos acotaban también con el tema del ser. Que no tan solo nosotros nos referíamos a lo cotidiano, lo que vemos nosotros palpamos acá, sino también a nivel deuda externa también nos sirve, porque bueno, el tema de la inflación, si el ser se reajusta, entra a jugar también lo que es el riesgo país y todas esas cosas, y para sacar un crédito o pagar un crédito deberíamos más todavía, y es una cosa que una cosa lleva a la otra, así que por un lado sí está bien, y por otro lado, bueno, no, en fin, sabemos que no es así. Bien, basta y después, de mentirnos. Sí, y bueno, después, ¿qué le pasó a Cris? Cris, en teleconferencia, no reconoció al gobernador de Jujuy. Pero ¿por qué no reconoció? Porque había, dice, ¿quién es? Así, dijo, no. ¿Quién es el que está al lado del Canoso? El gobernador de Jujuy. Le dije, ay, lo que pasa es que no traje los anteojos de verdad, dijo. Bueno, y sabe que era el de al lado. Yo que, te hacía más joven. Y se lo confundió al lado, era Barón. Y dijo, ¿quién es Barón? El de al lado. Bueno, vamos che, a relajarnos. Todas las caras no se puede acordar. Vamos a relajarnos un poco. Y vamos a hacer toda una suerte de qué sé yo. Vamos a hacer un extracto de todo lo que vimos. Sí. Vimos Patria, vimos Choque, vimos un montón de cosas. ¿Que ¿qué no le podemos te conozca, dedicar? Cristina? Que me pisen. Man, I ain't no rass man come to town. I come with me bandera now. Tell it now, say. Here now, you got the yellow man.

La hora son las 15:39, 4 menos 20. 4 menos 20. Qué tranquilidad. Ah, qué tranquilidad que hay. Bueno, pero yo puse un palo. ¡Ay, cagamos! ¡Abre! ¡Abre! Ya va. Está ocupado. No. Ocupado, baño ocupado. Pobre, a nuestro oyente le decimos, la dejamos afuera de esa porque no, esa está. Está insoportable. Está muy insoportable. Y anda muy cabrada con vos. Pero yo le traje el regalo. No importa, pero está descabrada. Y pero la saludé para el cumpleaños. Pero bueno, pero tarde la saludé. Pero bueno, no importa. La saludé el día del cumpleaños. Ah, no, bueno. El 12 la saludé. Si me llamó, mira para que me llame a mí. 4666559. El saber denota en el Facebook o mensajes al 15 61 54 03 59. Bien, o nos llaman, ya lo dije. Y ya lo de hoy, todo, dijimos sí, todo. Lo que pasa es que me preocupa que está sacando pesado el zapato y está apuntándole al vidrio. Al vidrio, sí. cuidado, Agostina. Agostina, agachate porque se viene ese zapatazo. Tenemos, estamos hartos, y esta semana estamos hartos, a nivel medios, esta semana, se dio a conocer algo que ya habíamos adelantado la semana pasada, con respecto a las declaraciones y las habladurías, o no, de Sergio Schocklender. Sergio Schocklender, que sí, la semana próxima pasada había amenazado que iba a dar una conferencia de prensa, que dijimos que no fue tan así, sino que se remitió a dar una exclusiva a la revista de noticias, que no sabemos por qué fue exclusiva, y después de eso empezó a salir por muchos medios de comunicación y empezó su raid televisivo por el cornicero, no carnicero, Luis Miguel Majul. Estuvieron ahí, qué sé yo, empezó a hablar, yo empezó a tirar que mierda. Anda por la vida ahí boludeando, después el semejante cagadón que se mandó. Se dice que si una vez que lo llamen a declarar, lo que va a pasar es que Schocklender quedaría preso. Y empezó a tirar bosta, por no decir mierda, a mucha gente. Pero antes que nada, vamos a ver qué es lo que pasó televisivamente y radialmente esta semana con el caso Schocklender. La nota de Carlos Pani es interesante, merece ser leída. El título ya es atrapante. La oposición ya tiene un jefe, Schocklender. Yo soy bastante escéptico sobre lo que un imputado pueda venir a decir sobre un caso, porque en general no brindan información certera, veraz y precisa, sino información que les conviene para el caso que se está tratando. Por lo tanto, nosotros pensamos que esta reunión no se debió haber hecho. Llamar a Schocklender para arreglar el tema de vivienda es como llamar al Gordo Valor para arreglar el tema de la piratería de la FAL. Esta noche vamos a escuchar el testimonio de Sergio Schocklender. En una entrevista con Telenoche, Sergio Schocklender rompió el silencio. ¿Por qué cree usted que se lo está investigando? ¿Y por qué a usted? Rompió el silencio, sigue hablando en diferentes programas. Ayer estuvo en Palabras Más, Palabras Menos. En el tercer bloque de Palabras Más, Palabras Menos estamos acá con Sergio Schocklender. Sergio, gracias por venir. Los contratos firmados por las jurisdicciones. Sergio, a ver, vos como parte de gobierno. Bueno, y mientras se lo espera en el Congreso sigue dando vueltas, ¿no es cierto? Sí, sigue su raíz por los medios. Sergio Schocklender estuvo anoche en A Dos Voces. Schocklender, Sergio Schocklender, en A Dos Voces, mañana va al Parlamento. Y Schocklender, ¿qué les va a decir mañana? Nunca tuve Ferrari, nunca tuve Porsche, nunca tuve... Lo que sí tuve fue la empresa Meldoret, que llegó a tener dos aviones, uno se vendió, el otro se mantenía. ¿Y de quién es Meldoret? ¿Es suya? Meldoret es una empresa privada, es una sociedad anónima que tiene sus accionistas, de los cuales yo soy muy amigo de algunos de ellos. Está en línea Patricia Bullrich, la diputada, ingresando a la reunión que van a tener con Schocklender. Diputada Bullrich, ¿qué grado de credibilidad le provoca Schocklender? Mire, a mí no me provoca ningún tipo de credibilidad. ¿Juan Carlos Morán le sirvió de algo lo que dijo Schocklender para la investigación que están haciendo? No, yo no le creo nada. Me parece que estamos ante la presencia de un extorsionador. Diputada Stolbizer, cuéntenos por qué se opone a que Schocklender vaya y dé explicaciones. En realidad no es que me oponga. Yo me resisto a convalidar a una persona que, habiendo sido eje principal del engranaje y de la maquinaria de la corrupción, hoy aparece siendo claramente un extorsionador que manda mensajes al Poder Ejecutivo diciéndole: si me sueltan la mano, me lo llevo a todos. Pero para eso están ustedes, para pararlo. Queremos hacer hincapié en algo. Ha quedado muy claro que hay operaciones de la CIDE en los dichos del señor Schocklender en cuanto a las posibilidades de que esta investigación no se active hasta antes de las elecciones. Esto ha quedado muy claro, consta en la versión taquigráfica. Tengo bronca, más que defraudada, tengo bronca, porque me sentí burlada. No solo que se llevaron plata, se llevaron material, rompieron papeles, quemaron todo. Así que armar esto de vuelta no es una cualquier cosa. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Bien, ahí escuchábamos un poco lo que pasó esta semana televisiva y radial con respecto a Sergio Schocklender. Un Sergio Schocklender que hoy por hoy ya es artista exclusivo de varios aparte medios. Está agrandadísimo. Claro, porque todos es el referente ahora de, bueno, de decir, o sea, es lo que analizábamos un poco la semana pasada, o sea, él al hablar esto y reconocer ciertas cosas, veíamos también algunas contradicciones, que él no tenía, no era dueño de Meldorek, y sí, después, bueno, tenía un avión más, que debe tener, y bueno, la cuestión es que pobre Schocklender parecía que de última le estaban. Sí, ¿por qué usted lo están investigando? Claro, y en un momento llega como que en una de sus alocuciones, qué sé yo, dice: hasta él sacaba plata de su bolsillo para pagar. Pobre tío. Le falta ir a bailar con Tinelli. Y ya la está, cuestión es que Schocklender. Schocklender, como dice Bonet, Schocklender. Schocklender. Estuvo también en la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por Graciela Camaño de Barrio Nuevo. Así que, y Eve, justo fue un jueves, y Eve estaba dando vueltas en la Plaza de Mayo, y lo que hizo fue decir que en el Congreso se juntaban las víboras y las ratas todas juntas. Así que, bueno, se dio a conocer muchas cosas, salpicó, prendió ventilador y salpicó mierda para todos lados. Este va preso y con él... Y con él van atrás, anda a saber. Bueno, la cuestión es que esto... Era demasiado bueno para que sea... Pero qué fin tendrá, ¿no? O sea, pero ¿qué fin es? ¿Cuál es el fin? ¿El fin de qué? El fin de todo esto, los medios, ¿a qué están apuntando? Yo creo que ese 50% de votos que recibió Cristina... se revierta. ¿Estarán apuntando a destruir la causa madres de Plaza de Mayo? ¿Estarán apuntando? Yo creo que a cubrirse también, porque muchos medios también han metido su bocadillo. La cuestión es que Meldorek era al final, parece, de Schocklender, como dijo Vanelli. Bueno, la cuestión es que desde acá siempre decimos que no estamos no en contra, sino no queremos destruir la obra de madres. No. A veces se habla mucho esto de la imagen de Eve y de su obra, y muchas veces las obras traspasan la imagen de la persona que la inició. Y sí. Así que, quizás bueno. Eve confió demasiado en una persona que, bueno. Eve salió a decir que no tenía cuestas en el exterior y ayer reconoció que tenía. Hay mucha cosa ahí dando vuelta. Hay mucha cosa, por eso esperemos digo, que esto esto tenga algún que tipo se de sea de claro cosa, un poco, no sé, porque claro, era sí. estaban haciendo un buen trabajo, pero bueno. Entonces, para irnos, en fin. Un tema que le vamos a dedicar a Sueños Compartidos, que era la obra, y a Eve, que no puede dejar de soñar con él. ¿Qué le podemos dedicar? Sueño contigo. distraído. Yo te miro en silencio y sin querer me sonrío. Sabrás que siempre se trata de ti, porque despierto dormido. Tengo a Aníbal Fernández, al jefe de gabinete de ministros de la Nación, allí en Villa Gesell. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, está usted? Gracias por atenderme en sus vacaciones. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen tiempo, veo allí en Gesell, buen tiempo, ¿no? Por lo menos ahora. Sí, a la mañana tengo entendido que no estaba bien. Yo llegué a la primera hora de la tarde y gracias a Dios está un lindo día. Entonces, como me quedo lo que resta del viernes, sábado y domingo... Bueno, sería que los días se mantengan como para poder aprovechar un poquitito de verano. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Depende. Buenas tardes a todos los de la mesa, menos a una. Buenas tardes, Agostina. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes. Hola, Elsa. Buenas tardes a mis oyentes. Estoy muy angustiada. Pero bueno, después voy a pasar a dar unos nombres. Bueno, Elsa, bueno, te está saludando. Voy a pasar a dar unos nombres que tengo acá. Elsa, no ignore a la gente. Elsa, hola, yo saludé a todos como tengo que saludar. Elsa, estoy acá, Elsa. No oigo nada, no oigo nada. Mira lo que le traje. Voy a preparar un té. ¿Se fue Elsa? Sí, porque no puede ser. Está angustiada Elsa. Sí, pero cazó el perfume y se lo llevó. Ah, yo no vi eso. ¿Y qué? Mm, ojo, o sea, se hizo la ofendida, pero se fue. Ahora, manoteó el perfume y dijo: me voy a saludar. No la saludé. Pues está buenísimo, porque vino un ratito, saludó y se fue. Está así mal. Que está bueno. Está, a ver si le sube la ¿qué sé yo? No sé. Bien, seguimos con el mundo según los medios. Y necesitaba. Y porque quería entrar. Pero, viste, está haciendo una escena, está haciendo una escena. Tenemos gente que nos está saludando a través del Facebook. Sí. De Elsa. Y la Schieber, que nos está escuchando desde Mar del Plata. Desde Mar del Plata, y no sé, no sé, elogia el programa. Y nos elogia el programa y habló bien de Elsa también. A ver. Claro, pero bueno. Pero déjame chusmear, a ver qué dejó la computadora acá. Dale. A ver qué le puse. Bien. Tenemos unos par de temillas rapiditos. Sí, rapiditos. Alquileres, quiero hablar. Alquileres. El señor Federico Pinedo, diputado de... el señor pro, amigo de Mauri, que está ahora por su candidatura a diputado, ahora los mediados de octubre. Estuvo haciendo unas declaraciones y presentó un proyecto de ley en el cual, junto a Jorge Triaca, ¿se acuerda de Jorge Triaca? Vive todavía. Triaca, sí, traca, traca, le van a dar a los inquilinos. Sí, ¿por qué? Por un tema malévolo para los inquilinos. Sí. Es mucho un tema. Bueno, va a tratar un tema malévolo para los inquilinos, ya que propone que de ahora en más se indexen. Claro. Los precios de los alquileres según el salario mínimo. Claro, o sea, ahora esta semana, en agosto, se juntan de nuevo todos, en teoría se han juntado. ¿Los alquileres? No, por eso. Se juntan todos los gremios para reabrir las paritarias y se sabe que a principio de año se abren paritarias, a mediados de año se abren nuevas paritarias, aumentan los sueldos mínimos y como aumentan los sueldos mínimos, el proyecto de Pinedo es que también aumente los alquileres. Pero si ya son carísimos. Bueno, pero Pinedo no sé si está buscando que lo voten o no lo voten, porque con este proyectito de ley está haciendo que lo voten nada más que los dueños los propietarios, no los inquilinos. Un país donde es raro. Según Lustó, dice, es un país que está al revés. Porque para comprar un electrodoméstico te dan 50 cuotas y para comprar una casa tenés que pagarlo contado. Qué sí, y el que tiene la suerte de por ahí pagar un crédito hipotecario, prácticamente paga lo mismo que un alquiler. Casi. Pero bueno. ¿Por algo propio? Por algo propio. Es muy caro alquiler. Bien, caso Candela. Caso Candela, mucho perejil dando vuelta, mucho perejil detenido, mucho perejil que fue liberado, mucho perejil. El cadáver que estuvo, que no estuvo violado, que abusaron de ella, que no abusaron de ella, que es el carpintero, que es... siempre hay un carpintero, un albañil, un pintor, siempre hay algo ahí dando vuelta. La cuestión es que se está dilatando, y esto cada vez se hace más largo. Lo que pasa es que con el tema de la recompensa es como que aparecen un montón de testigos. Hay que tener, ¿no? Pero bueno. Qué sé yo, la cuestión es que... pero embarran la cancha, en realidad. Yo creo que... No se va a resolver. En la tele escuché uno, en América 2, uno de los tantos informes con respecto al caso Candela, que... textuales palabras, ¿eh? La tumba del cementerio de Hurlingham es la más visitada por curiosos, vecinos, amigos... parientes, pero no fue visitado por una persona. ¿Quién? La madre. La madre. No, la madre, no, pero vos, viste, cuando vos decís, no, pero loco, pará un poco. No, a ver, la madre no presentó nada, no hizo nada. No, no, y bueno, o sea, entonces está investigando a... Pero yo hasta dudo de eso, dudo. ¿La madre habrá presentado algo? No habrá presentado. Dudo tanto. El único que fue, aparentemente, que se presentó a hablar así, no sé qué, un abogado que es primo de ella. No sé, la cuestión es que... Pero nada, o sea, todo eso se está actuando de... Sí, a la que te criaste. Sí. De oficio. Bien. ¿La madre? Nada. Bueno. Obras sociales. Obras sociales. ¿Qué vamos a hacer con las obras sociales ahora? Acuérdense que a principio de año lo que hubo fue una ley que no se reglamentó, se votó y salió promulgada desde el Congreso, donde las obras sociales tenían que aceptar a mayores de 65 años y a gente enferma. Se tiene que reglamentar en estos días. La cuestión es que, si bien las obras sociales no pueden rechazar a, ¿cómo se llama?, a gente mayor y a enfermos, se les cobraría un plus por ser más viejos y tener enfermedades. De no ser así, de que le prohíban esto, lo que van a hacer es trasladarle a los demás socios de esa obra social, de esa prepaga, mejor dicho, sí, de esa prepaga, las cuotas van a aumentar un poquito más. Que ya han aumentado bastante en este último tiempo. Yo voy. Quiero anotarme en una prepaga, sí, cualquiera. X. Sí. Soy diabética. Tenés que pagar más. Mira, pagás si cuesta 300, no. Te vamos vos a cobrar 400. 400. Y si estás gordo, 500. Claro. Y así. Pero están como los yanquis, vio que antes te toman gente sana nomás. Y ahora se toman gente sana. Pero bueno. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y después ¿pero tenemos... ¿Pero para qué querés una obra social si estás sano? ¿Qué es? Pero qué estúpido que sos. Bueno, no, y cuando la tenés, no sirve. Me ha pasado. Sí, bien. Cuando la tenés, terminás yendo a cualquier lado porque no te dan bola. Al hospital. Bien. Terminás yendo a un hospital. Sí. Y tenemos una noticia que la trajo usted. No, no la traje yo. No, la trajo usted. A mí me llamó por teléfono, bueno, y me dice, pone mi marido escucha. ¿Su marido? Porque parece que es medio no sé depravado. ¿Qué radio se escucha? No sé, ¿qué estará escuchando ese chico? No sé. Bueno, la cuestión es que en Santa Fe no hay accidentes viales con camioneros. No. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, se conoce que hay ¿cómo se llama? Unas señoritas que practican algún tipo de artilegio con los camioneros y van relajaditos en la calle. Ah, sí, escuché. Sí. Escuché que antes de salir, dice que el mejor pete de la zona lo hacen ahí. Entonces salen muy relajados los camioneros y no hay accidentes. Así que, ¿será que habrá que aplicarlos acá? Así que, acá. Una de dos. O la gente del 327, que es el colectivo que me lleva siempre, se muda a Santa Fe o traemos Santa Fecina para acá. O instruimos. Acá también, ¿por qué no? Sí. Bien. Chicas, para que hagan lo suyo y estén más tranquilos. A los choferes. A los choferes. Así que hablábamos de medicina prepaga, hablábamos de enfermedades, hablábamos de relajación, hablábamos de tanto poco y le podemos dedicar un tema, que es la bilirrubina. La bilirrubina. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena. Desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena. Del mundo lo mejor. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Pobrecito Clarín, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. Dos qué, dos papanatas. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Bien, estamos aquí en el espacio dedicado a la gente que, bueno, tiene que hacer campaña de ahora en más y ver qué es lo que pasa en nuestro Moreno querido. Estamos con la gente del Frente Amplio y Progresista, esperando que llegue más gente. La tenemos a la candidata concejal, Gladys Villalba. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y gracias también a la audiencia que nos escucha, ¿no? Y bueno, estamos acá, de verdad. Ya hace rato, o sea, no hemos tenido respiro, hemos dado continuidad a la campaña. Sí. Y estamos trabajando ahí a full, barrio por barrio, llevando nuestra propuesta. Y también que nos conozcan, ¿no? Porque no siempre los candidatos y candidatas van casa por casa a hablar con los vecinos. Uh-huh. Creo que se ha perdido esta cosa. Esa costumbre. Esta costumbre. Que tal vez no era una costumbre también, ¿no? O sea, mucha gente está acostumbrada a votar a alguien sin conocerlo. Claro, ¿no? Pero la realidad es que creo que desde los inicios, ¿no?, de la democracia, no solamente ahora, sino que si vos haces un poco de historia, te das cuenta de que siempre hubo un contacto entre el político y los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Que entre el que quería ser elegido y quienes te eligen. Sí. Pero esto se fue perdiendo después. Claro, sí, sí. Y sí. La yo verdad, digo desde el 83 en adelante, como que eso fue más. Sí, exactamente, sí, sí, es verdad. En el 83 todavía se daba esta cosa. Yo incluso me acuerdo en el 87 también, ¿viste? Sentía que todavía existía esta, no sé si mística o... Pero la realidad es que te cuento, yo no entiendo la política de otra manera, sino es con la gente, al lado de la gente. El mano a mano. Claro, sí, sí. ¿Qué lecturas es de la elección del 14 de agosto? Y mira, realmente creo que nos sorprendió a todos porque fue un escenario atípico. Y si bien uno ya sabía que estaba participando de un evento en el que no teníamos mucha gana de participar, no pensamos que se iba a dar este escenario. Sí. La realidad es que nos metieron, de alguna manera, nos obligaron a jugar una ley de lemas entre ellos, y nosotros quedamos, no solamente el Frente Amplio, sino toda la oposición, y eso se ve muy claramente acá en Moreno, quedó como en un escenario... que no es habitual, que es atípico. Sí. Acá vemos gente que o partidos o movimientos que jugaban como segunda fuerza, que incluso en las elecciones anteriores hasta tenían un empate técnico y quedaron muy lejos de quienes sacaron el primer lugar, ¿no? Quienes ganaron, digamos, del oficialismo, mejor dicho. Hablando a nivel nacional, encuestas ya tiradas hace un par de semanas atrás por Infobae, acordémonos que Infobae fue cooptado ahora por Cristóbal López, amigo de Cristina, da como candidato ganador en las elecciones de octubre a Cristina, reafirmando, y como segundo lo da Wiener. Sí, ¿qué se habla de eso? Mira, es verdad, yo creo que Binner ha hecho una muy buena elección, a pesar de todo esto, y a pesar de tener estar muy lejos de, uh-huh. De Cristina, sí. digamos. De vuelta, el escenario, digamos, de la oposición entre Dualde, Alfonsín y Binner, creo que quien ganó, a pesar de tener un punto menos que uh-huh. ellos, fue Binner. Sí. ¿Por qué? Porque antes de las internas, mucha gente no lo conocía. Claro. Como que Alfonsín llegó a su techo, como que Dualde tuvo su techo, y nosotros tenemos un piso, digamos, uh-huh. ¿no? Y un piso que no sabemos cuál es el techo. En estos días se hablaba de que, por ejemplo, Binner va a sacar más del 20% de los votos, que para nosotros ya es casi un sí. triunfo, te digo. E incluso también ha subido Margarita. Uh-huh. En las últimas encuestas, si hablamos de encuestas, vemos de que Margarita también ha superado el piso, ampliamente el piso que sacamos en la interna del 14. Uh-huh. Así que yo creo que estamos yendo por buen camino. Yo no sé si creer tanto en las encuestas, pero sí creemos en el trabajo cotidiano, ¿no? Acá bien, estamos recibiendo, no es ni Germán Kraus, ni... No, el señor Carlos López. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? No sé qué pasa con Germán Kraus. Claro. Mire, ahí en el Face de Elsa hay una cosa que nos mandaron de Elsa Verderota, una columnista nuestra tiene una foto suya que está con Germán Kraus y... mira. Un parecido. Algunos claro. también dicen que se parece a Binner. También, nos han dicho en la calle. Y justamente yo te decía, no sí. sé si creer tanto en las encuestas, pero sí creemos, el termómetro para nosotros, o el parámetro, uh-huh. mejor dicho, uh-huh. es la gente. Claro. Y el recibimiento que tenemos todos los días, porque todos los días estamos caminando un barrio diferente, estamos teniendo reuniones, a veces juntos, a veces separados. Pero estamos haciendo un trabajo de hormiga donde en cada uno de los barrios donde la gente te recepciona muy bien. Y ese es el parámetro para nosotros. Ahora, yo te hago una pregunta y ahora que se arrimó la mesa Carlos López, que le hago la bienvenida. La oposición, el mal llamado oposición, se habla de oposición como si fuera un partido político y no es así. Pero sí la parte de Dualde, Alfonsín y muchos medios también, podríamos llamarlos, que están en el otro extremo de lo que es el gobierno, hablan de un Binner que se está acercando mucho a Cristina, un Binner que está más consensuado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Antes que nada... pido disculpas al dueño de casa por la demora, es una falta de cortesía, pero no, a veces las cosas no salen. Y... igual el dueño de casa no está hoy. No, bueno, el dueño del programa, el conductor. En algún momento, o durante mucho tiempo hicimos programas de radio, no con, digamos, desde el rol de locutores, periodistas, nada más. Sí, sí. O sea, cara limpia, despierta. Sí, sí. Y sabemos lo que significa que no llegue a tiempo a algún invitado, así que, perdón. Está bien. Con respecto a la cercanía, bueno, si alguien caminó por el centro de la ciudad de Buenos Aires entre jueves y viernes, pudo haber visto que la ciudad está empapelada con los afiches que ponen a Binner, a Rodríguez A, inclusive, junto sí. con Cristina, y dice, trabajemos juntos para el 23 de octubre. Una de las tantas sí. campañas que habrá que enfrentar. En lo que viene de campaña, y bueno, evidentemente a alguien le molesta, pero en cuanto a la cercanía, hay muchísimos temas que el partido, inclusive Hermes Binner, tomó, y inclusive esta misma semana hubo un episodio que lo puso en una situación así de alguna incomodidad frente a esta visita que hizo Jocklender a la Cámara de Diputados uh-huh. y se manifestó una posición contra, que se puede leer si se quiere como de cercanía al gobierno. La realidad es que cuando uno denuncia, y no solo denuncia de la boca para afuera, sino que actúa en consecuencia contra la corrupción, es muy difícil estar muy uh-huh. cerca de Cristina. Es muy difícil. Es muy difícil cuando uno coteja lo que es la política social que se ha llevado adelante en Rosario, en la provincia de Santa Fe, con la política social del gobierno nacional. Es muy difícil estar cerca de Cristina. Y así, si analizamos toda la política, podemos ver que son, si bien se comparten muchos temas, porque bueno, no todo está mal, y la prueba de que no todo está mal son los resultados electorales. Sí. A ver, no ocurren porque bueno, el 50,7% de los argentinos se le dio vuelta la cabeza. Sí. Evidentemente hay una cantidad de elementos de este gobierno que son rescatables y que un número importantísimo de la ciudadanía lo expresó a través de su voto el 14 de agosto. Ahora, no veo, digamos, en los hechos, más allá de las campañas, como la de los afiches, algunas operaciones que se pueden hacer a través de algunos medios de prensa, de vincularlos, no hay en la realidad nada que se le parezca a una cercanía que tenga que ver con un acuerdo político, ¿no es cierto? Si hay alguna cercanía es porque, bueno, muchas de esas medidas que la ciudadanía argentina aprobó con su voto el 14 de agosto, las compartimos, básicamente, por ahí no totalmente, pero qué sé yo, podemos hablar desde la ley de medios, en que yo particularmente tengo mi visión también crítica respecto de la posición de mi partido, pero bueno, digamos, lo que quiero decir que no es un aval completo a la política del gobierno, que nos parezcamos en algunas cosas. Con respecto a la ley de medios, si bien se la votó en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, el equipo del Partido Socialista le introdujo 162 reformas, las juntamos, a la actual ley. Con lo que yo, mi crítica interna del partido era que, bueno, podríamos haber votado todo con dictamen propio. Había que salir de la antigua ley de medios, estaba claro, era el momento. Pero bueno, creo que sirvió para avanzar. ¿No? Creo que no es la mejor, pero sí, sirvió para avanzar. Sí, es a dar un paso adelante. Hablando, ahora trayéndonos un poco acá al Partido Moreno, seguimos recibiendo a gente del FAP. Sí. Luca Franco acaba de llegar. Hablando de la elección propia acá de Moreno, Gladys nos decía que fue una sorpresa, porque bueno, no sé. La pregunta en sí es esta: ¿sacaron los votos que esperaban? ¿Más? ¿Menos? Hubo un 10% de ciudadanía que no eligió candidato a intendente. Hubo fuerzas que quedaron afuera de esta próxima elección. ¿Qué plantean ustedes de ahora en más para llegar a un 23 de octubre con un resultado mucho mejor que el que obtuvieron el 14 de agosto? Bueno, con los títulos que me diste tenemos para hablar un rato largo. Sí, sí. Pero, bueno, no obtuvimos, vamos a ser concretos y absolutamente sinceros, no obtuvimos los votos que esperábamos recibir, claramente. Todos nos felicitaron. Sí. Todos nos felicitaron. Marca que esto... No, digamos, he recibido las felicitaciones de distintos lugares, que analizando la situación que se venía, no esperaban que nosotros obtuviéramos la cantidad de votos que obtuvimos. Es más, muchos veían peligrar nuestra presencia. Inclusive yo personalmente, no sé si lo dije acá en este micrófono, y creo que sí, que los partidos, los frentes que no tenían internas estaban en una notable desventaja, porque eso generaba en torno de sí una gran desmovilización. Faltaba interés, motivación para votarnos, porque no confrontábamos con nadie. Bueno, ahora pasamos esto. Y lo que viene es confrontar. Confrontamos con Wes, confrontamos con ASEF y con todo el resto de los candidatos. De los 20 que estábamos peleándola en las gateras, los que pasamos la raya fuimos 8. Sí. Bien, frente a esos 8, ahora es una... Ahora no es interna, es general y contra todos. Y ahora sí, estamos trabajando para recibir el... esperamos el favor o la confianza a través del voto que llegue hasta nosotros. Hemos visto acá, inclusive en Moreno, que bueno, hubo una, analizando los votos, acompañaron a Wiener, no acompañaron a nosotros, nos acompañaron a nosotros y no lo acompañaron a Wiener. Sí. Es decir que... Sí, fue una cosa bastante, bastante extraña. Sí, sí, sí. Y extraña a la vez también, ¿no? Porque hubo varios, o sea, mucha gente ha votado el voto que era de per se, o sea, pensando en Dualde de Narváez, Acef, o sea, que era más o menos la línea, hubo mucho corte de boleta en ese lado, se ha notado mucho, mucha gente que, está bien, si bien Wes y el Frente para la Victoria, mejor dicho, el Frente para la Victoria sacó casi un 50% de los votos, Wes sacó un 25% de los votos, hay un 25% que no lo votó a Wes, como decía antes, un 10% de la ciudadanía que no eligió intendente, que partidos políticos como el Proyecto Sur quedó fuera. Esos votos están peleados, o sea, gente que o sea, van a ser cooptadas por ustedes, por los chicos del Frente de Izquierda. El 14 de agosto a la noche estábamos en nuestro centro de cómputos contando los votos. No estábamos con el mejor ánimo, pero el día 15 ya nos olvidamos del revolcón y nos pusimos a trabajar. El día 15 estábamos reunidos, nos reunimos en mi oficina, en el consejo estuvimos. Sí, es sí. Lo que estábamos enteros ese día, que teníamos... Claro, seguir la pelea. Salir a pelear de vuelta. Ese mismo día estábamos planificando la campaña, estábamos mirando y revisando todas las cosas que hicimos para ver dónde fallamos. Seguimos con eso y nos largamos la campaña. Fuimos los primeros en volver a salir a la calle en todo Moreno y estamos con nuestras mesas, estamos con nuestras visitas y estamos tratando justamente de hacer llegar nuestra propuesta a mayor cantidad de morenenses posible, diciéndoles que además de Wiener, que está consiguiendo paulatinamente, día a día, mayores favores por parte de la población, a partir de lo que fue el resultado para los medios masivos, sorpresivo de Wiener, para nosotros no, a partir de ese hecho y del mayor conocimiento que tiene la gente, Wiener va subiendo. Nosotros queremos decirle que además de eso, acá en Moreno hay una lista de candidatos, hay concejales, consejeros escolares, hay un candidato intendente que no solo están haciendo campaña, sino que están trabajando en función de poder llegar al gobierno municipal. Bien. ¿Qué aparte de esto, ¿no? Es decir, estamos trabajando, estamos caminando, estamos haciendo, o sea, no dejamos de trabajar nunca. Hay que pelear una ahora sí una general con grandes monstruos a nivel publicitario, si se quiere llamar de alguna manera. Ustedes me dicen con mesas recorriendo los barrios. Lo tuvimos la semana pasada, no, la anterior, a Ferraro también diciendo que caminaba a los barrios. ¿Qué ustedes hoy que están tienen la posibilidad, más allá de que hay muchos medios que ustedes están concurriendo, ¿qué le dicen al oyente de Moreno para que, bueno, si no me votaste antes, votame ahora, seguimos acá, votame de nuevo para que los votó? ¿Qué mensaje tienen para agarrar también ese 10%, vuelvo a repetir, 10% de la población de Moreno no eligió intendente, por algo es. O sea, había 20, ¿no? Precandidatos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el que llegué tarde. No, nosotros lo que trabajamos en cada una de las recorridas y lo que venimos charlando con todas las personas con las que hablamos tiene que ver con clarificar un poco cómo fueron quedando conformados los espacios también. Esto que decía Carlos acerca de la importancia de que se conozca la existencia del espacio político que representa hoy Wiener a nivel nacional, en el orden provincial y en el orden local, y de que la esperanza que hoy está cada vez más generando Wiener en la sociedad, también eso puede ir replicándose en los órdenes locales. Y yo te decía el tema de la conformación de los espacios. Nosotros planteamos que el espacio del Frente Amplio Progresista es el único espacio realmente alternativo a lo que conocemos como el oficialismo. Si observamos las conformaciones de las listas, digo, como un dato sencillito, el espacio del vecinalismo incorpora a su lista de concejales a candidatos que vienen del espacio de Damián Contreras, hasta hace muy poquito oficialista, de hecho, concejal electo por el oficialismo, uh-huh, con dirigentes con trayectoria de muchísima cercanía con el espacio de Mariano Hues. Bueno, esos son candidatos con posibilidades expectantes de ingresar al Consejo Deliberante que van en la lista del vecinalismo. Nosotros decimos hoy porque también había generada esa idea de que el espacio opositor debía, o había como un cierto ánimo de decir, bueno, vamos a ver si miramos al que tiene más posibilidades, uh-huh, de ganarle a West para apoyarlo. Bueno, nosotros decimos, el espacio opositor tradicional en Moreno es el vecinalismo, tiene tantos años de vida como el espacio oficialista. O sea, tantos años lleva West de oficialismo como lleva Claudia Seff de opositor. Entonces, nosotros decimos, es momento de empezar a mirar que pueden haber espacios realmente alternativos que se construyan como una esperanza de poder transformar la realidad en el orden local. Nosotros apostamos a poder transmitir ese mensaje y les decimos a los vecinos y a las vecinas, tanto a los que nos votaron como a los que no nos votaron, que este es un espacio que se constituye como una real alternativa, que tiene reales posibilidades de construir un proyecto a largo plazo, y que además es el único espacio alternativo e independiente de lo que hoy conocemos como el oficialismo local, que no es menor. Sin ir más lejos, hablando de vecinalismo, Ferraro toma ese guante y dice, el vecinalismo hoy por hoy soy yo. A diferencia de lo que, como dijiste vos, Lucas, es que la lista de Claudia Seff va a estar integrada por gente de Contreras, otrora oficialista y dualdista de hace tiempo. Claudia Seff, me acuerdo que en su momento, bueno, si vamos a empezar a hablar la trama de quién con quién estuvo con quién, siempre vamos a salir. Lo que yo veo diferente, que los veo también donde están ustedes y está también la gente del Frente de Izquierda, que bueno, Frente de Izquierda tiene otra trayectoria, es que veo que si bien Ferraro, que estuvo acá y que ha hecho una muy buena elección a comparación de la elección legislativa anterior, que él está integrando una lista por integrarla porque necesitaba hacer un acuerdo con alguien. Ustedes ya vienen con una convicción desde las bases. Sí, nosotros, nuestro acuerdo, si se quiere, tanto el socialismo como el GEN, desde el 2007 que venimos trabajando juntos, uh-huh, en Moreno. Y de hecho, en el 2007 entraron dos concejales, en el, uh-huh, 2009 también entraron dos concejales, y quienes no se fueron de este proyecto hemos sido nosotros, y en esta ocasión hemos sumado a otros actores, uh-huh, a otros partidos políticos que de alguna manera también teníamos una trayectoria de trabajo en lo social y demás, uh-huh, y que coincidimos en este frente y que estamos construyéndolo día a día y que de alguna manera estamos afianzados como frente, uh-huh, que se integraron. Bueno, se integró Libres del Sur, se integró UP, se integró un sector del peronismo plural, pero nosotros ya no somos un frente ocasional, sino, uh-huh, un frente realmente que lo fuimos construyendo por convicción. No somos unos descolgados. Sí, no era que estábamos cada uno de nosotros buscando, uh-huh, un espacio a donde podíamos estar para poder sumar votos a una lista. Uh-huh. Y además no podés decir que sos otra cosa cuando en realidad estás en una lista local, con gente que si de alguna manera, y conozco bien de lleno cómo se destruyó un partido, no que se construyó, porque yo vengo de ese partido. Uh-huh. Hablamos del radicalismo. Sí. Y es gente que realmente ya dejó de ser representativa hace muchos años en el distrito. Uh-huh. Pero bueno, allá ellos. Nosotros no queremos ni siquiera hablar de esto. Sí, queremos hablar de lo que nosotros queremos y de lo que queremos que la gente nos acompañe. Y una de las cosas que vos decías también hace un rato, ¿qué pasa con estos partidos políticos que no llegaron al piso como Proyecto Sur, que de alguna manera también era un espacio con el que veníamos conversando, uh-huh, y construyendo, y de hecho en lo social seguimos construyendo juntos? Nosotros los invitamos a que se sumen, a que nos acompañen. Porque ¿todavía no hablaron con...? Venimos conversando, venimos teniendo algunas conversaciones, pero nada en concreto. Incluso hay gente de otros sectores también, uh-huh, de que sí han hablado y han ofrecido su apoyo a este, uh-huh, espacio. O sea que en ese sentido estamos trabajando. La otra cosa es pedirle a la ciudadanía que en una de las cosas que uno pierde parte de la elección es en la fiscalización. es pedirle a la ciudadanía que nos acompañe a fiscalizar. No le pedimos que se sume al frente, pero que sí, si quieren sumarse son todos bienvenidos, pero que sí ese día se tomen su tiempo, que nos llamen, que vayan a verlo a Carlos al Consejo Deliberante, que todos los días hay gente, y que se sumen a cuidar el voto, porque ahí también perdemos la elección. Es un espacio fundamental donde a veces, por no tener un fiscal en una mesa, nos dan vuelta una mesa. Entonces, creo que este es el llamado, ¿no? A todos los sectores que no llegaron al piso y a los que llegaron y que creen que también pueden acompañarnos, que nos acompañen, que se sumen, que trabajemos juntos, que discutamos, y a la ciudadanía en general que nos acompañe con el voto y también cuidando el voto. Cuidando su voto. Bueno, me alegro de haberlos tenido de nuevo. No tan solo por la grata compañía de ustedes, sino también porque están un paso más. Esperemos que saquen esta primaria, no sea un testigo nomás, o sea, que sea parte de una secuencia. Una secuencia nada más. Y bueno, esperemos verlo a Carlos como intendente, a Gladys y a Lucas como concejales, y recordemos Wiener Morandini, Margarita Solvícer, sí, Moneda, candidato a diputado nacional, Víctor de Genaro, Victoria Donda, senador. Senador Jaime Linares. Jaime Linares. Y también tenemos a Adriana Ribó, que viene de la Unión Cívica Radical, sí, que se sumó. Y tenemos diputados provinciales como el vecino Ricardo Vago y como Juan Carlos Juárez, que es de Luján. Sí, Susana Meinar. Susana Meinar, también que es de acá de Moreno. Y la lista de concejales locales, sí, encabezada concejal por Gladys Villalba y Lucas Franco, que son realmente quienes están acá en este momento. Así que, bueno, esperemos encontrarlos en los próximos días también, caminando las calles. Y bueno, si tienen algo más que decir previo a la elección, las puertas están abiertas, así que sí, siempre que nos recibas vamos a venir porque es una oportunidad más que tenemos para poder para difundir nuestras ideas, nuestro proyecto, nuestro frente, ¿no? Así que de mi parte muchas gracias y gracias a la audiencia por escucharnos y no se olviden de votar lista 134. Bueno, muchas gracias, nos vamos a la tanda. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Tres encuentros para conocer el pensamiento y la acción del Che. Por una América libre. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. A partir del 17 de septiembre, 17 horas, en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de Estación Moreno. Hasta siempre. Organiza MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hasta siempre, comandante. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Radio Abierta Acto. No hay derechos humanos con gatillo fácil. Torturan las comisarías y militarización en los barrios. Sábado 17 de septiembre, 16 horas. Plaza San Martín, Moreno. Convoca Correpi. A esta obra que es tan importante para nuestro distrito, de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que lleva adelante. Estás escuchando. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Buenas tardes a todos mis... Elsa vive llorando. Elsa, voy a agradecer. Ay, no, después, Elsa, porque ahora tenemos la noticia internacional. Quiero agradecer a la gente que me saludó para mi cumpleaños. Elsa estuvo enferma. Después estuve, voy a saludar como un montón. No la ignore, Elsa. Ya se le va a pasar. ¿Cómo se le va? ¿Cómo pasó a su ver, cumpleaños? 2, 4, 6. No, está mal. Yo la saludé, Elsa. Bueno, está bien, déjala, ya se la pasa. Uy, pero está mal hoy. ¿La hora, Marisa? La hora, las 5, casi 5 menos 20. Ah, bueno, tenemos que hacerla así. Bueno, noticias internacionales. Tenemos noticias internacionales, se cayó las bolsas, la gente de Europa, sí, no las bolsas de los ojos, sino las bolsas en el mundo. Italia está pensando a ver si, y Francia están pensando a ver si le van a dar el crédito de 8.000 millones de euros a Grecia para salvarlo, pero recién en octubre. Grecia dijo que no va a pagar sueldo, que no va a pagar nada, ta. Un desastre. La verdad que el mundo... un desastre, quedémonos en Argentina. En Italia quieren sacar le sacaron a una pareja de ancianos a su hijo porque es mayor. Estamos como queremos en el mundo, Hubo terremotos por todos lados, En Francia hubo una explosión nuclear. Sí, una fábrica atómica, una central nuclear. ¿Quién la manejaba, Homero Simpson? Parece. Bueno, ¿y sabe quién estaba allá encima? Cristina, con Flor. ¿Y explotó? Y explotó. Ah, vino radiactiva. Entonces, sí. Bueno, y después la cuestión es que Cristina fue ahí a Sarkozy a ver si le podía dar un crédito, qué sé yo. Afloja un poco, le dijo. ¿Tendremos relaciones carnales con Francia? Y hablando de relaciones carnales, y acá puede haber de todo. A ver. Por ejemplo, qué sé yo, algo que pasó. Leo, escuchate esta. Un vecino denunció al otro vecino porque le estaba violando el bote inflable. ¿El bote inflable? Sí. O sea, no le había alcanzado para no la se muñeca. Sabe. No, no. Tenía relaciones no carnales, gomales. A lo mejor estaba enamorado. ¿Del bote? Del bote. No sé. Yo conozco mucha gente. Le está hablando, Elsa. ¿Cómo le va, Elsa? Mientras que todos los temas que le encantan. Yo soy profesional. Mire, sí, yo voy a contar, Elsa. A ver. Usted me va a entender. A ver. ¿Qué pasa, Leo? Que te quedaste. Ah. No tengo ningún bote inflable acá. No hay nada. Por ahí quiere. Bueno, ¿no? En Estados Unidos, sí. El boom del momento son los vibradores con la cara de Obama. ¿Con la cara de Obama? ¿Pero qué te puede...? Te juro que sí. Es la cara de Obama y... Y todo para hacia abajo. ¿Pero qué fue? Y una, el spot publicitario en memoria es... de los 11 años. ¿Eh? ¿De los 10 años? ¿Eh? ¿De los 10 años de las Torres Gemelas? No sé. Digo, pero ¿el spot? ¿Cuál es el la spot? La carita de Obama. Y el spot publicitario dice, si que tú te la pongo, que te amas la pongo. A tu presidente, él te dará alegría. Mm. Pero en serio, hay de todos colores. Ah, Obama. Siempre de pensé Obama, Osama, Bin Laden, boludo. ¿Ves que no estás atendiendo? Obama. La semana pasada estaban las líneas, ahora no te prestaste atención no. Vos. Bueno. Sí. Después, los preservativos en Inglaterra. Ajá. El boom del momento es con la foto de William y la esposa. Ah, dice, sí, habíamos tengas, escuchado. Yo. Para que tengas tu propio príncipe. Ay, pero eso te deprime. Pero te re deprime. La te caja deprime. De forro está tu foto. No, y aparte mirarlo a William con esa cara que pero no bueno, se le para más. El mayor, los que más, o sea, por algo los japoneses están tan así como están. A ver. Porque, por ejemplo, tienen la muñeca inflable más real. Ajá. Con, o sea, sí, es la más cara, vale $6,500. Y con y te venden aparte tres estuches. Ajá. Con virginidad. Ah, la puedes desvirgar. La puedes desvirgar a la muñeca. Mira qué bien. Viene con tres puch. Mira qué bien. ¿Viste? Y es muy real. Sí. Después inventaron, no sé si les falta cariño, yo no, piernas. Ajá. O sea, una mujer sentada, solamente los muslos. Ajá. Entonces las usan para dormir en los aviones, los japoneses. ¿Sí? ¿Cómo? Imagínese los muslos de una mujer. De una mujer, sí. ¿Sí? Sí. Chao, Leo. Bueno, Ajá. Y ellos, en vez del almohadoncito, eso. Y se recuestan en el regazo de una mujer. El regazo de una mujer. Ah, mira vos. Todo con pelito. Ah, pero también con la... Todo. Con la parte íntima también. La parte íntima, me parece que viene perfumado también. Ay, qué horror. Después hay un bonete. El cuento del gran bonete. No. El bonete, el cono, bonete de cumpleaños. Sí, bonete. No logré encontrar la explicación. Lo único que dicen es, sentate y después me contás. Yo no me siento arriba de un bonete, no. Es como un bonete, es un cono. Ay, pero a mí me hace acordar lo que está en los gendarmes. Y después tenemos el rabo de cerdo dentro de ti. El rabo de cerdo, que es claro. Enroladito. Exacto. Te venden, pero es un rabo de cerdo de verdad, tratado. Claro, sí. Con ciertas cosas, sí. Y eso... Mirá vos. Como un tirabuzón, un sacacorcho. Claro, bueno, hay gente que... No sé. Yo veía fotos, buscaba la explicación. Está muy asquerosa, ¿eh? No, pero es terrible. Después está el guante con descarga eléctrica. Todo esto en Japón. Todo esto en Japón. De ahí el lápiz japonés. Claro. Después está el guante con descarga eléctrica. Ajá. ¿Vio para los que practican mucho con el guante? Sí. Pero no es apto ni para embarazadas ni para gente con marcapasos. Y si pues te agarra un claro. Shot. Bueno, después en Japón hay prostíbulos de muñecas inflables, directamente. Están todas ¿de las de 6.500 están ahí? Y no creo. Y es como todo. Las va aumentando. No, pero están todas sentaditas en los sillones. Y vos podés elegir. Y vos podés elegir con qué muñequita estar. Ah, qué bueno. Está bueno. Pero ¿sabes por qué es todo esto? Porque en Japón la gente vive tan estresada con esto de los terremotos, tsunami, el tránsito, todo esto. Entonces inventan todo este tipo de cosas, como por ejemplo el vibrador que lo enchufas en el auto. Veo que las autopistas esperan, ¿no? Sí, horas. No, y bueno, mientras esperas, sí, está bien. Enchufas. Sí. Por eso también, ojo, por eso no hay tanta natalidad en Japón. Tanto juguete dando vueltas. Claro, y después está el vibrador al ritmo de tu iPod. Ojo con la música metalera. Aclaran. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, después Está el masturbador para perros. Para los perros también, ni los perros. Si vos querés tener a tu mascota feliz, le compras un vibrador. Le compras el masturbador para el perro. Después tenés la lengua vibradora y la lengua vibradora con bigote. Ah, está bien. Pero bueno. Para todos los gustos. Después, como dice que hay gente que le gusta ver mucho, hay vibrador con luz y cámara. Está bien. Para ver, a ver cómo fue, a ver cuando, a ver si se dilata, no se dilata. Y después, algo que me llamó mucho la atención, porque dice que bueno, hay mucho sexo por internet en Japón, por esto de que la gente está muy estresada, qué sé yo. Entonces, vio que en los baños, seguramente usted en los baños de hombres, no voy. Bueno, mal de mujer. Claro. Bueno, los de mujeres tenemos la famosa mesita para cambiar al bebé. Claro. ¿Y por qué no están en el de hombres? ¿Por qué no están en el de hombres? Discriminan. No, porque no hay, pero es raro. En los baños de los hombres suele haber expendedores de preservativos. Y también hay una máquina que vos metes una monedita y vos decís, me voy a tomar una gaseosa. Pero en el baño, que es un asco. Bueno, no sé. Bueno, metés la monedita, sale una lata, abrís la lata, tipo la lata del atún, le sacás toda la tapa. Chapita, sí. Bueno, y hay como una cosa gelatinosa, es una vagina. Un conchero, famoso conchero. No, es para hacerse una masturbación más higiénica en un baño público. Está bien. Pero no sabe lo que es la foto. No. Todo esto en Japón. ¿Cuándo llegará acá? Anda Kenchi la gente de Japón, Y está mal, pobres. Está mal, pero... Sí, justo estaba viendo y me dice mi hija, ¿qué es eso? Después te explico. No escuches, no la escuches. No. Otra que no me escuche, pero no importa. Vamos con un tema. Me gustas mucho. Sí. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho, me gustas mucho, nena. Me gustas mucho, me gustas mucho. ¿Será que me gusta tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras. We'll be right back. Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. Estás escuchando. Dios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Bueno, seguimos en Mediocres y ahora, este es mi momento. Porque el domingo, aparte de ser el día del maestro, fue mi cumpleaños. Y estoy muy mal. Le voy a agradecer a toda la gente que me escribió en mi Facebook, Desayunos del Rey, Roxana Ceballos, César Soto, Martín Cachafaz, el viejo búho, Rock, Ilana Margoniski, Coquito Lombardi, Lidia Lombardi. Sí, Coco Lombardi. Coco Lombardi. Lidia López. Dora Meilerman. Apromac, de Paso del Rey. María Leonor Singolani. Omarcito Núñez. Diego Cruz Fabrique. Mirta Rigamonti. Los chicos del Teatro Terra Firme. Sabrina Bonacera. Halle Wolf. Jaime Morado, que se puso negro. También tenemos a Laura Odato, Mirta Miño. ¿Qué le duele, Elsa? No estoy hablando porque estoy muy... El Círculo de Mujeres para mí. Alberto Blengio, Marcela Ledesma, Jean-Paul Tucas, Claudia Abramowski y Néstor Benítez. Después, un día después, el 12, me escribieron Sheila Reyes, Fantone, Rocío López, Consuelo Mosqueira, y usted. Ay, Elsa. Fue sin querer, yo me quedé sin internet, Elsa. No mienta, porque yo estuve en internet esperando su saludo. No. Lo estuve esperando. A las 7 de la mañana me levanté. ¿A las 7? Y estuve hasta las 12 y un minuto. ¿Todo el día prendida la compu? Y mirando a ver quién llegaba. ¿Quién llegaba? ¿Y los chicos le hicieron algo? No, ahora no me interesan los chicos. ¿Cómo? ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué tenés para decirme? No, que ya le traje perfume, todo, le dije, me quedé sin sistema. No mientas, porque la vi a Micaela Valverde, que tampoco me saludó. Me saludó el otro día, me llamó por teléfono, me saludó, es otra cosa, pero... Y que los chicos vio con los maestros. Yo la vi, que estaba ahí testeando. Y ella habrá estado, yo sí, no... Pero usted me está mintiendo, pero no me ¿qué vive en otra casa? No me dejan. A ver, una explicación, no, pero que la quería, ¿eh? No se me ríe en la cara. En serio. Bueno, le gusta el perfume. Pero en serio, pará. No la convenza. Lo olvidé, con eso. Elsa. Bueno, te invito a que yo sé defenderme sola, ¿eh? Está bien, Elsa. Vos no seas chupa media. Bueno. ¿Vos la saludaste? Sí, yo la saludé. Sí, me puse una cosa que, bueno, ¿qué? No importa. Pero, escúchame. ¿Agostina Solpici la saludó? Yo la saludé a ella. Pero ¿sí? Ella también. No me escribió. Bueno, está, tirémosle algo. No me escribió. Ahora que recuerdo, no me escribiste. No importa. Yo me acuerdo de eso. Yo no soy rigurosa. No. Pero sí memoriosa, como dice Mirta. Bueno, podemos hacer las paces. Mire que le traje un frasco grande. Pero, a ver, no estará rebajado, ¿no? No, si usted lo abrió. A ver. Huela. Ah, ¿qué le dije? Pero no viene igual, ¿viste? No, cómo cambian las cosas. ¿Cómo la compraste? ¿Qué? No, nada. No. Después quise ver si le consigue el María Estuardo, pero no. María Estuardo es muy difícil de conseguir. ¿Viste? Los nenes estuvieron... No, entra mucha cosa importada, Elsa. El domingo tempranito me levanté, estuve todo el día en la computadora. Me levanté temprano, fue al cementerio. Sí, como todos los años. Ay. Estuve con Hermenegildo, con los chicos, fuimos de iglesia. Después a Emilio se le ocurrió una locura. Ay, ¿qué hizo? Salmón asado, ahumado. No le salió. Ay, nos reímos tanto. ¿No le salió? No, porque no cocinan. Ellos tienen pura voluntad, ¿viste? Ay, qué lindo. Ojalá consigan. ¿Qué le regalaron? Ellos me regalaron a mí un puntero. De oro. ¿Un puntero? Sí, con el orfebre es el que le hace el bastón a Cristina. Mirá vos, o sea que... Y Emilio, bueno, Emilio anda sin trabajo, vos podés creer. Y pues, pero ahora que está en la política, a lo mejor... Claro. A lo mejor... Hablando de política, me vino a saludar Aldo. ¿Aldo? ¿Aldo Rico? Sí, el mismo que me saluda Coco Lombardi, me llama Aldo Rico. Vivi, estuvimos con Aldo Rico, nos sacamos fotos, después las voy a subir el Face. Yo no sé subir fotos. Pero que... cuando yo la suba, van a verme con Aldo al lado. No sabes qué hermosa. Vino con la criatura. ¿Qué criatura? La nena que tiene. Es una hermosa. ¿Vos sabés qué linda que anda, marcha de un lado para el otro? Taca, taca, taca. Y marcha, no, no camina no, la no, nena. No, sí. No te toca nada. Porque Aldo la mira y con la mirada... no sabes cómo la tiene. Así se crían esas chicas. No sabes la semana pasada, ahora que estamos en confianza. Este otro vino con esas dos criaturas que. Con las nenas. Pero no vino. Sabes lo que son. Insoportables. En un momento se trenzaron acá atrás mío. Y yo digo, esto es una vergüenza. Esto es una paparruchada. No respetan al padre. Bueno, esa, pero. La ni a la madre. Ni estaban los dos acá. Estaban los dos acá y no le dan bolilla. Así está la juventud. Esas nenas van a ser drogadictas. No. Esa no le voy a permitir. Pero qué esperás si no sabes decirle bueno, que no. Esa, tranquila, vaya a ponerse perfume. Póngase sí, perfume. Podría ser, ¿no? Sí. Bueno. Mándale un saludo a Gonzalo Pascarelli. Que pregunta Gonzalito. Por el gatito. Sí, pregunta por el gatito Coco. El gatito Coco me saludó también. Sí. Sí, a través de mi Facebook. El gatito Coco, tenemos que decir que está muy mal de voz. El gatito Coco. Andaba. Y anda gateando mucho el gatito. Anda dando vueltas por ahí. Daremos, Gonzalo, daremos aviso a tu saludo a gatito Coco. Con suerte, la semana que viene lo tendremos a gatito Coco aquí. Ay, bueno. En los estudios de FM Moreno. Bueno, ¿van a cantar algo hoy? Sí, vamos a cantar algo. Son las 57. Bueno, vamos a decir por qué vamos a cantar. Elsa, ya está. Bueno, ya está bien. Ahora sí. Pero que sea la última vez, ¿eh? No, le prometo. Por favor, Bueno, si me lo pide así. Bueno, vamos a dedicarle un tema porque ayer estuvo Cristina Fernández de Kirchner inaugurando no la radio, sino la Universidad Nacional del Oeste con Otacé. Valga la redundancia, ¿no? Porque el día de la Noche de los Lápices estaba con Otacé. Mirá qué loco, ¿no? Que las cosas qué la cosa. Y estuvo, se emocionó porque en un momento recomienda la película de Juan y Eva que hizo Paula Luque. Y se vayan y véanla, es una historia de amor muy linda que dentro de unos años van a ser. Se emocionó, ¿no? Se emocionó. La película de Néstor y Cristina. Ah. Así que para ella vamos a cantar la canción Una lágrima. Canción que vamos a escuchar ahora y dice: está pidiendo película. Película para Cristina, ya está la de Néstor. Pues está la de Néstor rodándose, ¿eh? Ojo, en cualquier momento. Y dice: dice, ah, y dice, larga. Hoy larga como Esperanza el Pobre. Pero ahí está. La intro, hágalo usted. Llorando me alejé. De recuerdos de mi mente, por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme, dijiste, una lágrima rodó por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo. De por vida llevaré. Por tu culpa. culpa traicionera. Mala falsía, mujer. Belle falsilla. Acá era mala, porque los pasteles verdes eran malas. Ah, era bella, acá era bella, falsilla. Fuiste. Mamita, mamita. Rayador, ¿eh? Sí. El güiro. La semana que viene a lo mejor traigamos a gente que toca huir también, ¿eh? Ah, me bueno. Llorando me alejé con recuerdo de mi mente. ¡Me la sabés! Por tu amor, dulce mujer. Supiste que tú sí quisiste tenerme. Bueno, yo tengo otra letra. Una lágrima rodó por mi triste mejilla. Feliz cumpleaños, Agostina. Recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo de por vida llevaré. Por tu culpa traicionera, bella y vacía mujer. Ay, se terminó así de golpe. Estuvimos en Mediocres, Néstor Benítez, Elsa Verdenota, Marisa Villega y en la puesta al aire la señora Agostina Sulpici. Para vos, por Agustina, mi parte, este por mi parte, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Moreno.